desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Buenas noches, mi nombre es Horacio Maniaco, este programa se llama El Buscador. La máquina me está pidiendo alguna cosa. ¿Desea permitir que este programa realice cambios? Y cuando uno está tratando de concentrarse en otra cosa, ¿qué dice? Sí, en general sí. Para, no me rompa, o sea, claro, seguí y punto, ¿viste? Ya está. Buenas noches, Horacio. El señor, todo. El que saluda es el señor Patricio Campos, un invitado permanente. ¿Cómo anda, Horacio? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. Un poquito suerte, de fresco. La fresca de hoy, sí, a la mañana. Llegó la fresca. Llegó la fresca con todo. Sí. Con todo. La verdad que estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno. Estuvo bueno el calor. Sí. Pero un rato, viste, de fresca hace bien. Sí, viene bárbaro. Viene bárbaro. Ventito. Sí, sí, pero un ratito, un ratito así, viste. Y ahora estos días van a ser así, ¿eh? Ojalá. Ojalá. ¿Usted cómo la va? ¿Cómo la lleva? Bien, bárbaro. Contento de estar acá. Por ahora no, estamos planeando algo, así que... Pero vacaciones tranquilo, o sea... Sí, tranquilo. No, no hubo tampoco... No, así sobresaltos que... vacacionales. No. En general, en mi trabajo en enero era como un descanso. Siempre, históricamente, entonces yo me tomaba febrero. Enero, o sea, generalmente es un mes, ¿vio? Para... ¿no? No fue este año. Ah. No fue este año. Muy complicado. Claro. Muy complicado. Entonces, me... Mucho ir y venir, digamos. Sí, no. Totalmente. Claro. Pero bueno, tenemos mucha música, sí, como es habitual, y vamos a arrancar con eso que usted tiene desplegado ahí, que me da, sí, gusto ver un disco desplegado, porque ahora los desplegamos claro, con la con PC. Las carpetas, abrí las carpetas. Abrimos el PDF, ¿viste? Abrimos con eso. Bueno, pero... hace poco se cumplieron 5 años de su... muerte, de su despedida de final, este mundo a bordo de una moto, sí señor. Uh-huh. Hace poco, ¿cuándo fue? Hace 2-3 días cumpliría años. Es cierto. Estamos hablando del señor Norberto Napolitano. Exacto. Y lo que tenemos entre manos físicamente es este disco que se llama Papo y Amigos del, sí, año 2000. Sí. Y vamos a arrancar con una versión tremenda de uno de nuestros grupos favoritos. Pero de la totalmente, etapa de Papo, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, está en mi top 3. O sea, para mí, digamos, sí, es uno de los mejores 3 discos de Papo. Pero claramente, sí. Estamos hablando de Aeroblues, que uh-huh, es un grupo que tuvo con Junior Castelo, un baterista brasilero. Dos características, Junior Castelo. Ajá. Brasilero y con un brazo más corto que el otro. Ah, mire, no. Eso lo escuché 10 millones de veces, no sé por qué. Tantas veces se dijo, tenía un brazo más corto. Sí. Había un montón de música que tenía. Un baterista infernal, ¿no? Un baterista. Que le daba un sonido increíble, increíble. Y Alejandro Medina en el bajo. Que claro, no... que viene esta etapa que venía con Medina ya en el volumen 7. Claro, ¿no? Tal cual. Venía tal cual arrastrándolo al carpo, digamos. Bueno, y para el disco Papo de Amigos se juntaron, hicieron esta versión de Vamos a Buscar la Luz, el tema que abre el disco de claro, la Luz. En una versión poderosa para escuchar a otro gran baterista argentino, el señor Bolsa González. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Drum Doctor de varios artistas, de varios, digamos, músicos, varios discos. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a escuchar, arrancamos entonces con Papo. Dale, ahí va. We'll be right back. FM Blog 94.1. Esa es una miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. ¡Y la reputa madre que los parió! www.blog.radio12345.com. El buscador. Vas a encontrar música. Bueno, recién estábamos escuchando a Papo desde el disco Papo y Amigos haciendo Aeroblues, Vamos a Buscar la Luz, como se llama el disco originalmente. Tremendo arranque, ¿no, Mañeco? Tremendo arranque y qué lindo, qué bien, está exactamente igual cantado. Sí, aparte yo me acuerdo cuando compré este disco, yo cuando me enteré que iba a salir este disco en ese momento, me agarró una cosa... Yo, ¿vos sabés qué? A mí Papo es un tipo que me llegó como el tango. Uh-huh. Tarde. A mí también. Y la verdad que es una alegría escucharlo. Es una alegría. Y la verdad me parece que nunca tuvo lo que necesitaba para... no sé qué necesitaba, porque por ahí lo que necesitaba él era tocar todo el tiempo. Sí. Pero nunca hizo discos, por eso me pone contento este disco... Nunca hizo discos con buena producción. Sí, con salvo buen para sonido. Mí, bueno, el mejor disco que es el que dicen que es el disco de, para los músicos, el volumen 3, con Machi y Pomo. Claro. Es el disco que mejor sonido tiene. Sí. Después los otros hay mucha irregularidad en el sonido. Sí, el volumen 4 suena, no sé, parece que está, viste. Dentro de un baño. Sí. Sí, sí. Y me parece que esta reivindicación que le hacen en vida valió la pena, porque aparte. Destacando un momento de su banda increíble, con el Bolse y con Julie Rudd en bajo, y reivindicando temas que en ese momento, viste, como que, no sé, El Gato de la Calle Negra, en esta reversión suena totalmente distinto a lo que es en la original, que parece que está grabado, viste, que en la original está, en por un lado, la batería y por el otro lado el resto de la instrumentación, parecen los Beatles, pero no, es que está mal grabado. No, está mal grabado, claro. Me parece que el que condensa todo es el volumen 3, ¿no? Si uno tiene que... A mí me pasa, ¿no? Yo llegué a Papo por el volumen, en esa etapa por el volumen 3. Qué bien que estuvo Spinetta, ¿eh? Cómo se los afanó. Sí. Qué sutileza para afanárselo. Sí. Estamos escuchando unos japoneses. Ajá. En este momento tan especial por el que está pasando Japón. Estamos escuchando unos japoneses que se llaman Flower Traveling Band. Uh-huh. A ver, son como una especie de... mezclan psicodelia con hard rock. Son como una especie de Led Zeppelin en el momento de Led Zeppelin. Porque esto es de fines de los 60, uh-huh. principios de los 70. Este tema es Black Sabbath, el tema Black Sabbath. Sí. También hacen una versión de un tema de King Crimson. Este es un disco que se llama Anywhere, uh-huh. que tiene unos... La tapa es muy buena, tiene unos motoqueros, pero japoneses, ponja. Sí. Muy bueno, muy bueno. Los motoqueros ponja, muy bueno. Estaba pensando... A ver... Julian Cope... Sí, hizo... bueno, la tapa del libro de Julian Cope es este disco. Por eso me acordaba. Anywhere, exactamente. Es este disco de Anywhere que estamos escuchando ahora de Cortina, pero no vamos a escuchar este disco, uh-huh. sino que vamos a escuchar otro disco, que es el tercer disco de ellos, uh-huh. Que el disco se llama Satori, y justamente son todos temas que se llaman Satori. Satori parte 1, 2. Exacto, uh-huh. y vamos a escuchar la parte 1 de una banda que desapareció... A ver, en el 72. Ah, tuvo muy poca vida. Muy poca vida, pero digamos fuerte. Vamos sí. a repetir el nombre de la banda para hacer un find uh-huh. y buscarlo. Se llama Flower Traveling Band. Y se los puedo decir en japonés también, porque está como para decirlo en japonés. Y es se llama Foruwa Toraverin Bando. Ah, la pelota. Fumate esa. Fumate esa. Flower Traveling Band entonces era una banda, un cuarteto. Con un vocalista. Me va a decir los nombres también. No, no le voy a decir nombres. Pero del grupo que viene, que también es Ponja. Estamos full. Ahí le digo los nombres. Perfecto. Ahí le digo los nombres. Ahora escuchen Satori, que arranca, no se asusten, arranca con un grito. Sí, vamos a escuchar Satori parte 1, ¿no? Exacto, de Chiba Hiroshi. Vamos. Epa, Chiba. Chiba. ¿Sabe cómo Chiba? Hiroshi cuando canta. Ahí va. We'll be right back. www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando a la Flower Traveling Band haciendo el tema Satori, muy en un con un sonido que me hace acordar mucho a los Natas, a Pez, ¿no? Sí. Ese sonido denso. A todas las bandas que hay instrumentales dando vuelta, como Poseidótica, como Honduras, en la movida de acá. Escuché, ¿no? Otra que tiene apellido. De Fórmica hay otra que está interesante. Son de por acá, me parece, de la zona oeste. De la zona oeste. De Aedo, por ahí. Bueno, y lo que estamos escuchando son otros japoneses. Nos fuimos a Japón, pero adelantamos 6-7 años. Porque sí, esto es Japón, la banda se llama Friction. Como el tema de Television, digamos, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que es medio en el mismo momento, ¿no? Sí. Porque se formaron en Japón en el año 78. En realidad venían de antes, lo que pasa es que el cantante, que se llama Rek. No como... se llama Rek, no Beck. Se llama Rek, toca el bajo y hace las voces. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Nueva York. Sí. Participó de varios del movimiento No Wave con Lydia Lunch, con James Chains and the Contortions. Sí. Participó de Sharks, había otra banda. Sí, exacto. Participó de ese movimiento y dijo, no, ya me voy a Tokio. Y se fue a Tokio y se juntó con... Y ahí se los digo. Fumala, ahí a va. A ver. Ahí va. Chico Ige, ese es fácil de decir. Chico Ige en batería. Sí. Y Tsunematsu Masatoshi, que es el guitarrista. Un trío, suenan bárbaro, sí, suenan muy bien. Tienen algunos discos editados. Tiene una particularidad, están tocando hasta el día de hoy. Varios de los discos. Perdóneme, estoy pensando que en el libro de Reynolds es que habla de la New Wave. Sí, puede ser después del rock. Sí. Porque estuvimos leyendo los dos, sí, los mismos libros. Yo más estoy, o menos. Estoy leyendo ya la última parte, la parte de electrónica, que medio que ahí estanqué un poquito. Sí. No, la primera parte es más jugosa, pero. Simon Reynolds, el disco se llama. El libro Después del Rock. Después del Rock. Me parece que ahí habla de la New Wave. O me confundo con el otro libro que también estamos leyendo, Psicodelia Rhythmic. Ese lo leí, y lo leí rápido. Ese me está costando. Lo leí rápido, ese lo leí rápido. Me parece que en el de Reynolds habla de bueno, el tema de la banda esta, Friction, todavía sigue tocando. Suena muy bien, realmente suena muy bien. Vamos a escuchar dos temas de este de su primer disco, que se llama Atsureki. Es un disco, está reeditado ahora, muy bien, esa es la música. No es exactamente esto. Tiene muchos discos editados por el sello Sadik, que es el sello de John Zorn. Y, digamos, distribuyen en Estados Unidos a través de Sadik. La verdad que está para andar revolviendo esta banda, porque está bueno. Otra cosita, convengamos que la No Wave fue el eslabón donde sale Sonic Youth. Un poquito de ahí, ¿no? Lydia Lunch y demás. Ahí, ahí estaban ellos dando vueltas también un disco, poquito, me parece. Había un disco que se llamaba No New York, me parece que se llamaba, donde que era un disco, digamos, bastante... Que Brian Eno lo juntó. Exacto, bastante seminal. Después, ¿te acordás que hace poco reeditaron uno, Yes New York, que estaba Interpol, bandas más de ahora? Más de ahora. Pero en otra temática, en ¿no? En otra historia, otra historia. Sí. Bueno, vamos a escuchar a estos señores japoneses que se llaman Sebastián, uh-huh, así como el grupo de Richard Coleman, así como el tema de Television de Marquis Moon. Sí, sí. Y vamos a escuchar, el primer tema se llama Agas, o uh-huh, sea, Agas. Así de corta, Agas. Y el segundo se llama I Can Tell. Este programa se llama El Buscador. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche, 4452-9091. O se pueden comunicar al mail, que es acaestaelbuscador@yahoo.com.ar. Y si no, se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Y si nos están escuchando por internet, estamos súper conectados. Si nos están escuchando por internet, lo pueden hacer y escribir en la página de internet. Qué bueno, ¿qué es eso? Si lo está escuchando, no me haga repetir esa dirección, ¿sí? No me complique. Tequia. Ingeniería cultural. Un mismo camino. Un solo sentido. Un solo canal. Blog FM Radio 94.1. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Y como dice, no me acuerdo quién es que dice, como todo tiene que ver con todo, Pancho Ibáñez era, ahí está, no me salía el nombre. Podríamos decir, espere, la cortina que estamos escuchando puede ser que es uno de los temas de Nicolino Roche, cuando hacen los informes. Sí, totalmente, ¿o no? Totalmente, Nicolino Roche que está totalmente endurecido y se escucha esta música. Dice, buenísima. Bueno, recién estábamos escuchando la banda que se llama Friction. Estoy muy contento con esa banda. Sí, muy me gustó mucho. Con esa banda. Muy buena. Y usted dijo, negás, y enfrente nuestro están haciendo un asado. Un asado que no es a gas, exactamente. No es a gas. Pero la cantidad de me parece gas... que hay problema con el carbón todavía. Sí, hay mucho humo. Terrible, todavía. Terrible. Bueno, en la página del Buscador, recién colgamos un video de Friction sí. En vivo. Qué tool, ¿eh? Sonido. Sonido, solamente. Y haciendo el tema a gas. Sí. Y puse. Con una versión más adrenalítica que la. A gas, pero suenan de puta madre, puse. Claro. Como para aclarar. Y bueno, de Friction, nos vamos a Fricción. Sí, señor. Que era la banda de Richard Coleman. Uh-huh. Y vamos a escuchar algo de una grabación. Que es una de las grabaciones que mejor suenan de... Sí, Highland Road, San Nicolás, 1985. Se lo dije así. Highland Road. Sí. ¿No fue usted a bailar allá? Digo, no. Perdóneme que le... Discúlpeme, Fricción estuvo acá en el Club Independiente de Hurlingham. Mire. En la misma época, más o menos. Mire usted. No, creo que estuvo más tarde, porque el único que aparecía original era Richard. Y... Richard con sus zapatillas de marca con A... Y termina con Didas. Sí. New York, ¿se acuerda ese modelo? No. Grises con... No me acuerdo. Dato vintage. No me acuerdo. Porque yo tengo grabado en casa un día, vamos a compartir, tengo Fricción en Feliz Domingo. Claro, que es... Y Richard está así con... Es un contrasentido. Sí. Es un contrasentido, pero hubo una anécdota. Cuando tocó acá Fricción, sí. Richard, muy apostado en su, en su look, en su lugar, sí. Dijo... no es la primera vez que viene a Hurlingham. Había venido antes a un velorio de un tío. No, dije, te bien, lo juro. Bien Richard. Sí, definición. O tiene tíos por todos lados. No, pero es bien. Pero muy, dice, vine al velorio de un tío. Y todos los Dark se pusieron muy tristes en ese momento. Y hablando de los Dark, aquí Coreman dice. Coreman, un saludo a Coreman que está escuchando. Muy bien. Oh. Un beso muy grande a Coreman. Que está presente. Y bueno, vamos a escucharlo en esta grabación. Sí. Highland Road. Que suena muy bien esto. San Nicolás, año de sonido. 1985. ¿Sí? Vamos a escuchar un tema que en realidad todavía no lo habían grabado. Es un tema del segundo disco. Que es para terminar la particularidad que tiene esta versión. Es que la canta Celsa McGowland. Que era parte de la primera etapa de Fricción, ¿no? Es cierto. Richard Coleman, Cristian Basso, Cristian Basso, Malea, El Gonzo. Y Celsa. Es cierto. Y vamos a escuchar esa versión que es distinta a la que se terminó grabando en el segundo disco, ¿no? Sí. Qué lindo el segundo disco de Fricción. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Fricción, ¿sí? Mm. Y después tenemos un montón de música, pero un montón. Dale, ahí vamos. We'll be right back. www.blog.radio12345.com. El buscador. Bueno, estábamos escuchando entonces a Fricción en vivo en San Nicolás en el año 1985, que fue más o menos, claro, antes del disco Para Terminar, ¿no? No, antes del disco de Perdiendo el Contacto. ¿Antes del disco? A ver. Perdiendo el Contacto de... 86. Bueno, esa memoria que tengo. ¿86 es el sí. primero? Ah, mira. Para mí era... Y para terminar... Era como en el medio. Se me hizo una laguna ahora. Pero bueno, ya vamos a investigar. Esto es del 85. Clarísimo. Sí, ya totalmente. Está. ¿Cómo se llama el lugar? Hagen Road. Hagen Road. Bueno, estamos escuchando... Vamos a la sección... Sí. Disco debut. Sí. Que a veces los debuts son unas sorpresas y a veces son unos discos que son... Sí, en este caso... Hay grandes bandas que han tenido unos discos debut que son muy pedorros. Sí. Grandes bandas y otras bandas que sacaron un debut alucinante y el segundo disco se pincharon, pero de una manera salvaje. Claro, bueno, en este caso a mí me llamó la atención porque, digamos, es una banda que nosotros conocemos. Estamos hablando de In Excess. Sí. A partir de el cuarto disco, cuando viene el boom In Excess acá, cuando sí. vienen al festival Rock and Pop, bla bla bla, bueno. Pero ellos tienen tres discos antes, en una etapa, digamos, australiana, digamos, sí. en su lugar de origen, que era como esbozo de lo que iban a hacer después, ¿no? Fueron desarrollando ese sonido. Bueno, siempre lo que me llamó la atención mucho es la prolijidad del sonido. Lo que estamos escuchando ahora es el disco debut. Y aparte es una banda que hasta el día de hoy sigue sí, igual. Bueno, colación, porque sí. estuvieron el mes pasado en el Luna Park, los fui a ver. Uh-huh. Bueno, con el cantante que ganó en el reality. Ah, Juan Domingo Fortuna, digamos. ¿Es el que ganó en el reality? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y canta bien? Canta bien, lo que pasa es que es muy difícil, digamos, suplantar una imagen tan fuerte como la de Michael Hutchence. Claro. No se puede, ¿viste? La banda es la misma, suenan... Lo que te queda demostrado cuando ves un show, los tipos como que están en piloto automático. Ponen un show que tienen 15 temas que son tremendos, ¿no? Claro. Mastify, Suicide Blonde, un montón de temas. Entonces, pero bueno, me gustó esta parte de In Excess, ¿no? Que no se escucha tanto, que no se dio mucha bola. Claro. Y este primer disco es New Wave, digamos, para llamar de algún modo. Y nos vamos a dar cuenta con los dos temas que vamos a escuchar. Dale. Los temas se llaman Just Keep Walking y sí. Body Language. Sí. Son... Presten atención al segundo tema que vamos a escuchar. Y nos va a hacer acordar algunas bandas. Descada Argentina, que después vamos a... después escuchamos eso. Bandas seminales. Sí, señor. Hoy estoy con la palabra esa. ¿Qué va a ser? Dark street corners, feeling lazy. Pascal. De Horacio Maniaco. Niños. Bueno, estábamos escuchando recién a In Excess. Qué sorpresa, ¿no? In Excess sí. Tocando ska. Tocando ska y tocando un ska. Ese saxo, ¿qué le hace acordar? ¿Qué sonido? A ver. Sí. Alfonso sí. Se entrega, ¿se Alfonso acuerda? Se entrega, sí. ¿Usted sabe que Marcelo Pelater, el saxofonista de Alfonso Se Entrega, toca en el Sub TV? Sí, es cierto. Uno lo ve y dice... Pobre ¿no? muchacho. Sonaba bien los Alfonso Se Entrega, hicieron un show con Sumo, hicieron varios shows. Sí, eran muy respetados, digamos. Bueno, Daniel Morano... Sí. Es productor de Peter Capozotto, digamos que era uno de productor de televisión y histórico. Sí. Después hubo una derivación que fue Los Romeos, que pero otra cosa, ¿no? Misterio. Para mí es un misterio eso. Y hablando en Excess, vio lo que traje acá, ¿no? Miren. Sí, el cuadernillo. El cuadernillo. Escucha? Sí, el folleto. El folleto. El Estamos folleto. Con las cosas físicas hoy. Disco, sí, folleto, sí, ¿no? Sí. Igual cada vez traemos menos disco. Eso también es triste. Sí, ¿no? Sí. Bueno, traemos, me parece, como una cuestión simbólica. No, eso es. Sí, señor. Es eso. Pero ahora te va a encantar, ¿eh? Claro. ¿Te acuerdas? Ahora no me acuerdo cuál es este tema. ¿Barrio Chino no es? No, esto es Los Romeos. Ah, Los Romeos. Basura. Ah, mira, sí, escucha, basura. Escucha. Basura. Ahí está. Sí, lo conozco. Lo conozco. Sí. Sí, pero me gustaban más los Alfonso. Alfonso Se Entrega, el primero y segundo disco. Sí. Dos discos tiene, no sé por qué digo primero no, y segundo. No, dos discos. Muy buenos los dos. Sí. El primero y el segundo se llama El Paso, un disco interesante, ¿no? El Paso. Bueno, estaba Rino Raffanelli, ¿no? Exacto, el bajista era el reggae. Que fue el que trajo un poco el reggae. Hay una historia que no se sabe mucho, que Rino trajo el reggae a la Argentina, ¿eh? Más allá de la historia de los abuelos, Cachorro López. Había una banda que se llamaba Calypso Gol o algo así. Ajá. Y Rino estuvo ahí metido, o sea que había traído un poco de... Ah, mira. Y aparte un tipo que parecía como un expatriado, porque sí. Digamos, no, porque venía de otro palo. Uy, sáqueme eso, le pido por favor. Muy bien, le agradezco tanto. Hágase silencio, necesario. Porque veníamos con R.E.M., veníamos muy, muy muy diferente. Venía de otro palo y de repente haciendo reggae era raro él, y si venía él con la impronta reggae, más raro todavía. En Calypso Gold tocaba Flavio Cheto, para que tenga una idea. ¿Se acuerda Flavio Cheto? Sí, Resonantes. Fue el pelado de Soda. Exacto, ahora está en Isla de los Estados. ¿Está viviendo allá? No. Por no sé, zona sur estamos hablando. Ahora estamos. Desconozco. Bueno, estamos escuchando un disco interesante de este año, ¿no? Un disco interesante de este año. No me parece que sea un excelente disco. No quiero caer en la cosa que. En la de Pablo Shanton. Pablo Shanton, por favor. Muchacho. Ese comentario lo hizo antes de hablar de Shakira. Discúlpeme, si va a hablar. Claro, Shanton, con propiedad. Si va a hablar de Ricky Martin y de Shakira. Claro. Bárbaro, quédate en ese palo, no opines más de nada. Como era antes, que estaba la movida de ruido, ¿se acuerda? Que era todo Sebadú, Dinosaur Jr. Bueno, se quedaba ahí. ¿Querés hablar de J. Macy's? Habla de J. Macy's. Exacto. Perfecto. Por eso, que se quede en el palo ese. Ahora, ¿te gustó La Plata? Te quedaste con Shakira, te fuiste a hacer la entrevista y ahora opinas que el disco de Rihanna es previsible, digamos. Es previsible. Y sí, es un clásico. Si vos decís, digamos, son clásicos. A mí me parece que el 2011 viene con discos muy interesantes. A mí me parece que el de PJ Harvey es uno de los discos del año, seguramente. Empezó lindo el año. Vamos a escuchar alguna otra cosa de este año muy interesante también, ¿no? Me parece que viene bien el año, digamos, en materia. Vamos a escuchar dos temas de este disco. Sí. Que son, a ver, mucha mandolina. A mí R.E.M. es una de las bandas que más me gusta, me encanta. Y si hace un disco clásico y se parece a R.E.M., está bárbaro. Sí, por supuesto. No está bárbaro. Los dos temas que vamos a escuchar, uno se llama Uberlin y It Happened Today es uno de los temas que habían regalado. Digamos que el disco nuevo se llama Collapse Into Now, ¿no? Exacto. Salió muy poco. Sí. Está editado en la Argentina. Se editó la semana pasada, a esos precios irrisorios, imposibles de comprar, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Y bueno, qué sé yo, la gente ya no sabe qué ir a hacer a las disquerías. Exacto. Porque te echan. Bueno, esperemos que la semana que viene, en la Feria del Coleccionismo Discográfico, en su tercera edición, no espero, discúlpeme. Consiguemos un precio. No, Campos. Si usted dice que no, bueno. No espero que la semana que viene me van a cobrar los discos más el alquiler del sitio. Sí, es verdad. Es así. Es como un parque cubierto. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a estar ahí en la feria. Hablaremos después que vamos a comprar. Sí, totalmente. Yo me compré tal cosa. No tengo muchas ganas ni plata como para comprarme muchas cosas. Así que, pero ahí estaremos. Por supuesto. ¿Sí? Esta vez en el Centro Cultural Borges. Nos queda más cerca, no tan lejos de no hasta allá, hasta Salguero. Es cierto, es complicado, porque ahora está en el Borges, que es la parte de atrás de Galerías Pacífico. Exacto. En San Martín y Viamonte, si no me equivoco, o Tucumán. Para el caso lo mismo. No vamos a complicarnos demasiado, se terminó la cortina, no vamos a... Vamos a escuchar a Rien, por favor. Demasiado pelotudo, alguna de esas cosas. No intrusion, my imagination run away. That's astounding, chasing through the city with them.

Bueno, recién estábamos escuchando a R.E.M. haciendo dos temas. El primero, Uberlin, y It Happened Today, forman parte de lo que es el último disco editado hace unos días, que se llama Collapse Into Now. Uh-huh. Y lo que estamos escuchando es un proyecto paralelo, otro más, de Peter Buck. En este caso se trata de un grupo que se llama The Baseball Project, una banda de la que no se ha hablado mucho en el país, pero que tiene ya su segundo disco editado y que salió al mismo momento que el disco de R.E.M. salió, se publicó el 1 de marzo. Sí. Ahora hay como una tendencia de todos estos músicos, digamos, que están en la misma corriente, porque el año pasado hablábamos de Tired Pony, una de las bandas de Herman, nos gustó. Sí. Y también es parte de un mismo proyecto, estaba Peter Buck, ¿no? Exactamente. El es tipo le gusta. Una cosa así, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que debe ser bastante complicado mover una estructura grande como la de R.E.M. para hacer una gira. Y el tipo le gusta tocar. Claro, entonces bueno, me junto con vos. No le cuesta nada, digamos, editar discos. No, para nada. Tipo, son reconocidos. Para nada, y aparte. Pues este es un cuarteto. Es un cuarteto, viene por su segundo disco, que se llama Volumen 2, High and Inside. Es el nombre de este disco. Y vamos a pasar un tema que se llama 1976. Uh-huh. Después no vamos a poner 1977, que es el tema de los Smashing Pumpkins. No, se llama 76 o 79. 79. Entré en la duda. Podemos hacer toda una cosa con los temas, ¿no? Porque el de los Stooges es 1969 y está 1970 en Fun House. ¿Se acuerda? En Fun House, sí, sí. Sí. ¿Qué disco? Fun House. Fun House. Me quedé ahora. Ahora tilde de eso. Pero bueno, no le voy a pasar Fun House, le voy a pasar algo mucho más. Más tranqui. Más tranqui, más country, más guitarrero. Uh-huh. Mm-hmm. Un cuarteto se llama The Baseball Project, del tema 1976. Ahí va. Down on your knees, illuminate the pictures now and Artequia. Comunicación natural entre el hombre y el arte. FM Blog. Hello, baby. 94.1. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, los domingos a las 20 horas por FM Blog. Bueno, tenemos, recién estábamos escuchando a The Baseball Project del tema 1976, la banda, digamos, la banda que tiene Peter Buck por fuera de los... Banda al lado B de Peter Buck, digamos. Exactamente, exactamente. Se ha comunicado con nosotros Pato Fiori, excelente como siempre. Le mandamos un beso a Pato. Un beso grandote a Pato Fiori. Recién se comunicó también Miguel de Caballito, que manda saludos y que comentó que viene Masada, la banda de John Zorn, lo cual sería una alegría increíble porque los discos de Masada son buenísimos. Uh-huh. Hace un ratito cuando hablábamos de Friction, sí. Yo nombraba al disco, al sello Sadik, uh-huh, que son justamente los que editan todos los discos de Masada, que son buenísimos, súper recomendables. Uh-huh. Y que parece que lo trae De Cristófaro, este muchacho de Tribulaciones. Tribulaciones, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, un abrazo grande a Miguel de Caballito y gracias por el dato. Vamos a pasar un par de bandas indie. Uh-huh. Ediciones ya, de este año, digamos. Ediciones, pero muy, muy, muy recientes. La primera de ellas es una banda que se llama Noah and the Whale, una banda pop, que es lo que estamos escuchando en este mismo momento. Uh-huh. Y que la verdad que está bastante bueno. Sí, lo que escuchamos está muy interesante. Sí, sí, sí, la verdad que me gustó mucho. Y a continuación, algo que trajo usted, señor. British Sea Power. Una banda inglesa que tiene varios discos y que sacó su nuevo disco ahora, que se llama Vanilla Dance Hall, creo que se llama. A ver si me suena la voz. Y vamos a escuchar un tema ahí, uno de los temas que más me gusta ahí. Bueno, Monk 2. Las dos bandas son inglesas. Yo estaba buscando el dato. La que dije, Noah and the Whale. Es una banda de Twickenham en Londres. Sí. British Sea Power vino siempre por abajo de lo que son las grandes bandas inglesas, ¿no? Claro. Por abajo de Supergrass, por abajo de Oasis, de Blur, todo eso. Y bueno, y siguen, digamos, tocando, ¿no? Es cierto. Y la verdad que el tema está buenísimo, el tema que vamos a pasar. Uh-huh. Vamos a pasar primero de Noah and the Whale, el tema Life Goes On, que es una, como si fuera una sigla, L.1.F. Y de British Sea Power vamos a pasar el tema Monk 2, Monk 2. Uh-huh. ¿Sí? Un poquito de música indie en este programa llamado El Buscador, hoy con la colaboración del señor Patricio Campos. Ahí vamos. Lisa likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. And from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friends. You got heart and you're going your own way. G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart, and you're going your own way.

desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, con la conducción de Horacio Maniaco. Acá está. Me comí la mague y empecé. Estábamos escuchando recién a British Sea Power. Lo que se acaba de ir es British Sea Power, dos bandas, sí. Dos bandas inglesas. Como escuchamos recién a No and the Wave, una banda super pop. Uh-huh. Y recién a British Sea Power. Dos temas, dos discos para conseguir, para andar. Sí, interesantes de este año también. Están buenos, uh-huh. Están buenos, la verdad que están muy buenos. Lo que estamos escuchando es otro disco debut, el segundo disco debut de la noche. ¿Y cómo se llama el disco? El disco se llama Debut. Mire, justamente, usted. Qué original. Sí. Hay algo que pasó con este disco, que digamos que uno viéndolo con la dimensión del espacio en el medio, sí. El disco del 93 tiene un montón de años, no voy a hacer la cuenta porque me va a dar mal seguramente. Es del 93. Hay algo que pasó con este disco, que es que ella estaba trabajando todavía, estamos hablando de Björk, ¿no? Sí. Estaba trabajando con los Sugar Cubes y se tomó un, voy a grabar algo, ¿no? Cuando saca el disco, le preguntaban por los Sugar Cubes y ella decía, no, pero yo voy a volver a tocar enseguida con ellos. Es como una especie de amor amarillo de Cerati, ¿no? Que era como un recreo y claro, no sé qué. Un recreo en el medio de... Un recreo que se transformó en una carrera de, sí, de una música... Sí, porque fue el disparador, bueno, totalmente. La importancia de este disco, ¿no? Nadie se acuerda de los Sugar Cubes, no. Nadie se acuerda de los Sugar Cubes. Y nadie se acuerda de la cantidad de piezas dentarias que le faltaban a Björk. Sí, es verdad. Cuando estaba en los Sugar Cubes, yo vi un par de videos que eran muy graciosos por ver la cantidad de dientes que le faltaban. Sí. Salió en un año muy importante este disco debut, que se llama Debut. Salió junto a dos chicas muy importantes también, como son Tori Amos y PJ Harvey. Los tres discos salen al mismo... Bueno, Tori salió el de PJ un poquito antes, pero así, en la misma época. Salieron en la misma época, compartieron tapa en la revista Q, las tres, en tres estilos bien diferenciados, bien diferentes... Pero como que siempre las revistas en una cosa, en una mirada bastante chauvinista, siempre dicen, oh, el año de la mujer, ahora sí vienen las mujeres, las pelucas, señores, están muy bien, estaban ahí. Ella saca este disco, un disco maravilloso, un disco que me encanta. Muy lindo. Lo saca con la producción, un productor que venía del palo, creo que era de Soul to Soul, de un palo... tenés razón. De un palo, digamos, que no tenía nada que ver con... Soul to Soul, una banda de lo que es el acid jazz. Exacto. Fundamental, que exacto. Vamos, yo tengo un disco Soul to Soul, sí, la reedición, que lo Neil vamos Hooper a pasar algún día. Neil Hooper. Y con la producción de él, digamos, haciendo un disco... Digamos, con un carácter muy fuerte, y que me parece a mí, mi humilde mirada, que Björk a partir de este disco empezó a enturbiar el agua hasta el día de hoy, ¿no? Me parece como que ella demostró algo en un primer disco bailable, un disco con un sonido muy lindo, muy claro, y lo empezó a enturbiar disco a disco empezó a ponerse cada vez más más sórdida en muchos aspectos, ¿no? Una sordidez que también nos encanta, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que marca una apertura muy linda. Estoy pensando en la película que ella actuaba, ¿cómo Dios se llama? Santo. Terrible esa película. Terrible la esa de película. Tears for Line. Era. Lars von Trier, lo dije al revés. Lars von Trier. Bueno, esa película, no me acuerdo, Bailarina en la oscuridad. Tengo un amigo, no voy a dar nombres, sí, porque seguramente está escuchando. La mujer, después de llorar toda la película, le dijo, ¿por qué me traes a ver esto? Claro, no, porque no, o sea, es una película muy especial, ¿eh? Es un corchazo. Antipochoclera. No. Si vos querés, viste, salir y decir, vamos a una película. Vamos a comer una pizza, vamos a pegarnos. Una película brava, me acuerdo. Terrible película. Bueno, vamos a escuchar un tema, digamos. Nada más hacer la recordación, la mención del disco debut. Sí. Y el tema elegido es el tema que abre el disco. Lo que estamos escuchando es Venus as a Boy, un video donde ella está cocinando un huevo frito. Sí, es verdad. Y el tema se llama Human Behavior, comportamiento humano. Es una maravilla de tema. Uno de los grandes temas de este disco. Grandes temas. Esto es Björk, este es el disco debut y este programa se llama El Buscador. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Human being. estar acá, allá y donde estés. 94.1 FM Multidimensión Radio Blog. Rompimos el espacio, quebramos los límites. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Y estamos hablando de discos grandes y este es uno de los grandes comienzos de disco. Sí, yo siempre digo que es importante un buen comienzo en un disco, ¿no? Sí, es fundamental. No, venimos de acá. Venimos de Human Behavior, de Björk. El tema uno de un disco es fundamental. Es fundamental. Y este tema es fundamental. Sí. Me da pena hablar. Voy a hacer un silencio. Pero tengo que hablar, me tengo que ir a buscar a mi hijo. Exacto, se viene Nachito. Se viene Nacho. Bueno, estamos escuchando a Radiohead desde su grandioso disco, OK Computer, que tiene una edición doble, cuénteme. Claro, esta edición se llama Collector Edition. Sí. Esta es del año 2006, creo. Y el disco, o sea, viene el disco OK Computer, el disco 2 son los lados B de OK Computer, temas que acaban afuera, sí. Y algunas cosas, remixes, y lo que vamos a escuchar en vivo. Qué bueno. De OK Computer vamos a escuchar Lucky, un gran tema, un disco. ¿Qué vamos a decir de OK Computer? Y no se puede decir mucho, es un discazo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una versión En piano de un señor que se llama Christopher O'Reilly, ¿no? O'Reilly, sí, sí. El disco es un disco dedicado íntegramente a Radiohead en particular. Y lo vamos a escuchar en piano solo. Sí, ¿sí? Con este tema que estamos escuchando en fondo, con Exactamente. Sí. Temazo. Vaya a buscar a Nacho, por favor. Lo dejo. Salute. Chao. Salute. I wanna Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el Sound System, Dance Hall, el Naya Vingi y obvio, por el roots. Aquí, en Límite, donde la fe del reggae se vive a pleno. Ya hables. Parada 3, Hurlingham, diarios y revistas. Jaureche y Riccieri. Revistas importadas, encuadernaciones. Diarios y revistas. Parada 3, Hurlingham. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. Artequia. Comunicación natural entre el hombre y el arte. Estás escuchando a Maniaco en El Buscador por FM Blog y los mejores comentarios de música que hace Nacho. 94.1 FM Blog. Bueno, recién estábamos escuchando entonces dos temas de Radiohead. Primero, primero la versión del Collector Edition, la versión de Lucky en vivo, y después escuchamos a este señor Christopher O'Reilly haciendo la versión de Airbag en piano. Exacto, que el disco se llama True Love Waits. Es un disco que está editado en la Argentina, una cosa muy rara. Y porque fue en el momento de que Radiohead estaba. Sí, ¿no? Sí. Y otra cosa que está editada en la Argentina es el señor Nacho Maniaco, que lo tenemos acá mismo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Me va muy bien. Bueno, es una empezar así, definición de estilo. Más cerca de él, ahí está. Ahí está. El señor Patricio se está tomando ese agua glacial y el Nacho ya lo manguió. Sí, no, está bien. Ya lo manguió. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Bien? Hoy, bien. Qué complicado, sin auriculares, ¿no? Te olvidaste los auriculares. Tenés que traer el MP0 de mamá. MP0, sí. Exacto. ¿Cómo es MP0? ¿No? MP0 es una radio vieja. Ah, entonces, y medio patética. Claro, bastante porque patética. Porque hay hasta MP6, MP7. Sí, pero este es MP0 no. Porque, digamos, digital, lo único que tiene digital es el display. Porque el resto es como, es radio, es nada más que radio. Y mi amante se iba caminando y a la vez se llevaba su MP0, siempre. Perfecto. Siempre. Acá hay gente preguntando si va a venir la banda que se llama, pregunta Sebas, si van a venir los chicos de A las 10, si van a venir a tocar al programa que viene a continuación con el señor Perico, que en este momento está enchufando un cable acá adentro. Así que, bueno, a ver, Nacho, contame, ¿cómo encontraste esto? Esto es lo que vamos a escuchar ahora, que es una banda, ¿sabés cómo se llama? ¿Te acordás? Linkin Park. Linkin Park, exactamente. La banda se llama Linkin Park. Y la otra vez ayer viene Nacho y me dice, encontré este tema, no sé de quién es, pero me encanta. Qué tule. ¿Sí? Y lo ubicaste vos. ¿Cómo fue que lo ubicaste? En estos momentos a mí me gusta mucho los juegos de PlayStation y yo estaba viendo Terminator. Ajá. Porque ahora yo tengo viejos y lo que te trataba de decir viejos en casa... Viejos, yo soy tu viejo. No. Lo que te trataba de decir en casa es que yo ya no tengo más juegos y me... ¿Qué viene? ¿Viene de manga? Viene de manga full. ¿Eh? ¿No tengo más juegos? ¿Qué significa? Claro. ¿Comprarme algún juego nuevo? Sí. ¿Qué me parece, no? ¿Que ya no jugás más con el de Pipo? Está diciendo algo. Claro, pero tenías 3 años con eso, tenés razón, ah. Tenés razón. Por eso te recomendé, te pregunté, ¿qué Terminator te parece mejor, 3 o 4? Porque ahora está en venta los juegos. Bueno, está bien, vamos a ver qué, cuándo podemos tarea hacer para la semana, señor. Tarea para la semana, pero esto de Linkin Park no está en la banda de sonido, porque buscamos la banda de sonido, porque, a ver si la teníamos. Y porque no. Yo generalmente... lo encontré en un video de YouTube porque Terminator Rise of the Machine, yo siempre en los juegos que me interesa un poco la batalla final, y ahí pusieron una canción encima. Yo te voy a contar algo que es una pavada absoluta, pero que ya lo tengo. Ya sé lo que eso de los juegos, de que solo de no, no, no, no, no te iba a decir eso. No. Te pegaste un frentazo contra el piso. lo que te iba a contar es que tengo en vinilo, o sea, en el disco grande. Sí, la banda de sonido de Terminator 1. Opa. En vinilo. En vinilo, fue un regalo que me hizo una discográfica en aquel ¿vinilo? Momento. ¿Qué significa vinilo? Vinilo significa, no sé si exactamente es eso, pero el vinilo era con lo que hacían los discos esos de grandes. Los redondos grandes. Uh-huh. Esos, los que yo escucho, los que ponemos en la puerta para que no se vaya nuestro perro Perón. ¿Eh? Esos. Porque los discos viejos se usan para eso. No, yo cuando llegué hoy a su casa y vi los discos, la verdad que... El tema tengo pensé que había estado en una feria. Vos me tenés que mostrar cuál es, porque yo hace mucho que no veo ese disco. La última vez que me lo mostraste fue hace 10 años. Por eso te pregunté al final. Claro. ¿Los discos están en orden alfabético? ¿Qué? No están. Los vinilos no los tengo. Los vinilos no. Los CD sí. Los CD, me emocionó ver ¿pero War dónde Original lo tenés? Uno, ¿en el estudio o qué? Claro, está en el estudio. Yo después te lo voy a mostrar. Me emocionó ver en esos discos en el piso War Originals 1. Sí, pero generalmente ¿cuál? Es... War Originals 1. Sí, totalmente. Está We... ¿Llena tu cabeza de rock también? Hay un disco de un francés que se llama Jerry... yo no me voy a acordar el nombre, pero dice... Y su trompeta francesa. Que me lo regaló mi amigo Dani y yo lo guardo por eso. Es un trompetista francés que grabó un disco acá en Argentina, una cosa, claro. Un chino. Y no un japonés como tuvimos hoy, claro. Sino un chino. Volvemos un segundo, vamos a pasar a Linkin Park. ¿Te acordás cómo se llama el tema? Tac, te puse en un problema. Faint. Faint. Faint. Faint es un tema que está en el disco Meteora, del año 2003... Como dijo el señor Patricio, como repito, una canción que hermosa en español se dice, no me ignores o algo. No me ignores se llama, exactamente, es lo que dice todo el tiempo, no seré ignorado. Dice. Y Linkin Park estuvo a punto de venir, pero no sé qué problema hubo con uno de los... Y bueno, tenemos, cuando venga lo vamos a ver, ¿no? Por supuesto. Claro. Seguramente lo van a tocar. Bueno, vamos a escuchar Linkin Park. Una cosita a ver, antes. A ver. Los que... Dicen que la banda de sonido de Terminator 1 está buenísima. Es obvio que no vieron la película. La película no está buena. Está buena, pero si tendría más... Vamos a discutir sobre no. Para mí no está buena Terminator 1. El especial porque es buenísima. Sí, esa está buenísima. A mí me gusta más la 3, pero la 2 también está buenísima. Lo que tiene malo... la 1 es que, por ejemplo, Terminator se transforma en un robot y es como una marioneta. Claro, tal cual, porque ¿sabes cómo lo hacían? Eso lo hacían con técnica casi de cuadro a cuadro. ¿Te acordás la técnica de cuadro a cuadro? Sí, pero ahora se hace directamente más fácil. No, ahora ya está, ahora es todo digital, entra todo... Pero sale como 100 mil pesos. ¿Sabes? Pesos. Qué barato 100, que hace película. 100 millones. No. Yo qué barato me fijé en los comentarios. Yo puse. Ahora estoy poniendo los audios de los comentarios de las personas. Y ahí estaban hablando que una escena de Terminator 3. Estás tronado. Estás tronado. Dijeron que en una escena de Terminator 3 les costó 100 millones de pesos. No, de dólares. De dólares. 100 millones de pesos no empiezan ni. No, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Bueno, es así, viste. Así se gasta. ¿Qué era la escena del cuando está con el cajón en el hombro? ¿El cajón de muerto? No, la grúa. Esa es la de la grúa. La de la grúa. Bueno. Acá voy a leer un par de mensajes. Sí. David, estoy llegando tarde, dice. Sí, llegaste un poco tarde, David, te perdiste un par de cositas. Igualmente Anselmo, el programa va a estar para escuchar después. Pero sí, totalmente. Estamos grabando. Anselmo dice, muy bueno el programa, gracias. Anselmo, Gre dice, che, nombraron un asado enfrente de la radio, sí. ¿Cierto? Saludemos. Acá. Nos vemos, señores.

Y ahora, de nada, Jorge. De nada, Jorge. Me manda el Jorge. Me clava un Jorge en el medio del pecho. Vos no sabes el dolor que me provocas. Mentira, te estoy diciendo, Jorge. Decime, Jorge. Me llamo Jorge Horacio. Te lo digo. No, sí, pero me lo clavás, me lo decís con maldad. Tenés maldad. Bueno, no importa. Chispita. Escúchame, ahora vamos a terminar con algo que trajo el señor Campos. Sí, es un show de vivo de una de nuestras bandas. ¿No va a haber tema homo? Tema homo hoy no hay. No hay. Pero le vamos a dedicar este tema. Sí. ¿Sí? Ahí va, dale, totalmente. Estamos hablando de Joy Division. Sí. Es un vivo en Les Vines, en Francia, año 18 de... Diciembre del 79. Sí. Es el mejor, digamos, de los discos en vivo que hay piratas. Es el que mejor suena esto. Qué banda, Joy Division, oh. Qué banda increíble. Y la verdad que en New Order me va a odiar mucha gente, pero New Order no le llega ni a los talones. No, me parece que historia. El concepto de Joy Division es tan fuerte que quedó, viste, como esas bandas, ¿no? Que queda el concepto tan fuerte, exacto, marcado, exacto, y de por vida. El sonido muy claro. Y aparte, sí, es raro, porque musicalmente, digamos, a ver, eran los que quedaban, ¿no? Sí, y aparte de lo que hablamos alguna vez, Martin Hane de por medio, la búsqueda del sonido, la inspección del sonido, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, nos vamos con esto, el tema se llama Disorder. El tema uno de otro gran disco, otro tema uno genial. Es cierto. Bueno, gracias, Pato. Gracias a usted. Y bueno, nos vemos pronto. Sí, nos estamos escuchando. El programa va a estar para escuchar. Sé que hay gente que me están preguntando, ¿qué pasó? ¿Se cortó la señal? Bueno, no importa, está grabado. El programa va a estar para escuchar en internet. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Chau. Adiós, chau. FM Blog 94.1.